sei romantica, amati un po' rivivere nella semplicità, nell'irrealtà di un'altra età. Bienvenidos una tarde más a vuestro espacio Tarde Romanticona. Al micrófono José Antonio Navarro, que te acompaña para que este rato, esta hora prácticamente, la tengamos con una velada romántica. Te acompañaré con música, te acompañaré con lectura de texto, ya sean de poesías o de amor y de desamor, de aquello que nos haga pensar en nosotros mismos y olvidemos un poco lo que a diario nos rodea, para que este ratito aquí en tu radio, en Onda Sevilla Radio, podamos de verdad disfrutar de yo creo que esta música adecuada para elevar a lo más alto nuestros sentimientos. Nos vamos a ir ahora enseguida ya con la primera canción que te tengo preparada hoy aquí, que espero que te guste todo lo que va a ir sonando. Tenemos a India Martínez y que nos va a cantar La voz de un marinero. Tus manos tocan el agua, mis manos tocan la arena, el concierto de la ola, me inundan de sal y espuma y el susurro de una estrella, el susurro de una estrella me envuelve con su ternura. Ay, luna, ilumina toda la inmensidad, dile que mi noche la mata un marinero. Debajo mi almohada soñé que me cantaba Manuel, cuánto te quiero. Hay quien dice que los mares tienen celos de los amantes. esa preciosa voz muy personal de India Martínez, que siempre o casi siempre nos acompaña en este espacio. Tenemos también por aquí a Alejandro Fernández, que nos va a cantar algo sobre un loco, casi se titula Loco. Loco, y nos vamos con alguien que tiene también una voz muy personal, como es Sting, y que nos va a cantar esta forma de mi corazón. That's se está haciendo pues una equiparación prácticamente de las cartas del póker con su vida, los diamantes, dinero, las espadas, bueno, las palas, como le llaman, pues en este caso espadas, en fin, y que no quieren descubrir su juego del amor. Ahora nos vamos a ir con, en este caso, con Alejandro Sanz, que nos va a cantar una canción que se titula Tú no tienes la culpa. Bueno, vamos a leer el primer poema, en este caso de Enrique Tamayo Borrás. Se titula Deseché pétalos de amor. Deseché la flor de un atrapado deseo, inabordable pasajera del remoto sueño. Labraste mi razón al crecer en tu cuerpo, deslizaste sábanas sin alcanzar aliento, al habitar en las huellas de tu silencio. Deshecho escribí en vigilosa reserva, prisionero rehén de tu oculta hacienda, trotamundo cabalgando la ansiosa testa, riendas desbocadas de lava inocencia enfrían en mí la enmarañada aspereza. Siento en ti un cuerpo inalcanzable, deslizando mieles en impronta versanía, convertida en tierna efigie que embelesa libertinos sueños en el altar de mi obra, volátil imagen de un sueño sustancial. Me limito a componer un amor inerte, desechada flor que el frío día marchitó, en adquirido goce del sueño más oscuro, arrancando los últimos pétalos de amor, haciéndolos volar en un puro silencio. Suspiró la corola desnuda de mi sueño, desprotegida flor en escarchas de aurora, mientras te acogía entre las sábanas vacías, acogedora ensoñación del amor deshecho. Escindido pétalo de una pura quimera. Bueno, pues precioso, precioso poema. Y ahora nos vamos a ir con una canción de Andrea Bocelli, que junto a Laura Pausini, este impresionante dueto, nos van a cantar una canción que yo creo que desde antes del verano, que espero que haya pasado lo mejor posible para todos. Ya nos encontramos en el nuevo mes, la vuelta de esas vacaciones, los que hayan tenido la posibilidad de tenerlo. Bueno, pues esta canción, Vivo por Ley, vivo por ella, Andrea Bocelli, Laura Pausini. Vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come mai entrata dentro e c'è stata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivo per lei e non è un peso. Vivo per lei anch'io lo sai, e tu non esserne geloso. Lei è di tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso. Solo adesso sa che anche per lui, per questo io vivo per lei. È una musa che ci invita a sfiorarla con le dita, a attraverso un pianoforte, la morte lontana, io vivo per lei. Vivo per lei che spesso sa essere dolce e sensuale, a volte picchia in testa ma è un pugno che non fa mai male. Vivo per lei, lo so, mi fa girare di città in città, soffrire un po', ma almeno io vivo. È un dolore quando vivo per lei dentro il mio cuore, con piacere estremo cresce. Vivo per lei nel vortice attraverso la mia voce si espande. Título, ¿verdad? Que vive por ella. Bueno, pues ahora nos vamos con una canción que nos van a cantar Alex Ugago junto a Presuntos Implicados, Walking Away, Caminando, Caminando Lejos, y así es el título en español. Vamos a escucharlo. Que se van cansado de luchar.

y cada vez son más escucharnos a través de internet. Ya sabéis que nos encontráis en las tres W, ondasevillaradio.com. Y quiero agradecer a tanta gente que nos escucha, porque al otro lado del Atlántico también y en muchos hogares, en todos los sitios donde haya internet. También pues os agradezco a todos esos reconocimientos, esos agradecimientos que me hacéis llegar generalmente a través de Facebook, que ya sabéis que tenemos ahí un grupo que se llama igual que el programa, Tarde Romanticona. Bueno, pues Osmani Pérez nos habla en una prosa exquisita, nos habla del último amor. Andaba entre la sombra cuando como un fulgor llegaste tú, de pronto con el último amor, pero bastó un efluvio de antiguas primaveras para reconocerte, para saber quién eras, y eras la misteriosa mujer desconocida que entristeció de un sueño lo mejor de mi vida, la de las tardes grises y los claros de luna, la que busqué entre tantas y no encontré en ninguna. Y hoy, tal vez como un premio, tal vez como un castigo, lo mejor de mi vida será morir contigo. He pensado esta noche, sintiéndote tan mía, que así como llegaste, pudieras irte un día. Lo he pensado, eso es todo. Pero si sucediera, dejaré que te vayas sin un adiós siquiera. Y cuando te hayas ido, yo, que nunca me quejo, me vestiré de luto y aprenderé a ser viejo. Pero si me muriera sin poder olvidarte, y después de la muerte se llega a alguna parte, preguntaré si hay un sitio para mí junto a ti. Y Dios, seguramente, ¿sabes qué me responderá? Responderá que sí. Bueno, pues está claro, ¿verdad? Ese último amor, esa dulzura, ¿no? Ese sentimiento tan profundo que se alcanza, no solamente por decirlo, sino por mantenerlo, como en muchas ocasiones decimos, o digo yo, que suelo recomendar, siempre digo alguna frase, que en este caso, que el amor no es fácil encontrarlo, ni tampoco es fácil mantenerlo. Pero ¿conoces algo bueno que sea fácil? Creo que no, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a escuchar una canción de Ronan Keating que se llama, o se titula, Cuando no dices absolutamente nada. Y que nos la canta en inglés, pero bueno, yo voy a contar un poco de qué va esa historia que nos dice. Y es precisamente, pues, como el título, ¿no? Es asombroso cómo le sabes hablar a mi corazón. Sin decir una palabra, puedes iluminar la oscuridad. Por mucho que lo intente, nunca podría explicar lo que oigo cuando no dices nada. La sonrisa de tu cara me dice que me necesitas. La sinceridad de tus ojos dice que nunca me dejarás. La fuerza de tu mano me dice que me agarrarás siempre que me caiga. dices lo mejor cuando no dices nada. Durante todo el día oigo a la gente hablar alto, pero cuando me abrazas, no puedo oír a la multitud. Por mucho que lo intenten, no sabrían decir que hemos estado diciendo tu corazón y el mío. Y el estribillo que nos dice constantemente, dices lo mejor cuando no dices nada, dices lo mejor cuando no dices nada. Pero bueno, vamos a escucharlo ya. Ronan Keating, when you say nothing at all, cuando no dices absolutamente nada. Vamos a escucharlo. It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Try as I may, I can never explain what I hear when you don't say a thing. The smile on your face lets me know. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. All day long I can hear people talking out loud. But when you hold me near, you drown out the crowd. Try as they may, they can never define what's been said. Excelente, excelente canción. Y es verdad, ¿eh? A veces, sobre todo las parejas que llevan mucho tiempo enamorados, mucho tiempo juntos, mucho tiempo casados, ¿eh? No cansados. Y que la verdad que solamente con la mirada y los gestos ya conocen perfectamente lo que quieren decir uno al otro. Bueno, ahora vamos a escuchar a Diego Martín y Raquel del Rosario. que nos van a cantar Déjame verte. No digas que lo nuestro no es verdad, o al menos nuestro. Dime después de ver que no me queda más por darte, después de no quedar en mi alma ya masa. Dime cómo te sale. No digas que lo nuestro no es verdad, que duele, que sabes que pa' mí no hay más verdades que quererte. Sabes que no hay más, pa' mí no hay nada más que nuestro despertar. Déjame verte. Si te vas, al menos déjame verte. Al menos quítame esta venda ya. Sin trampas, déjame verte. Ayúdame a olvidarte si te vas. Dámela, deja que pueda verte. Dime sin pero que no sientes nada. Y al menos déjame verte. Estar juzgando otro querer por tus desprecios, verte en otras caras, en otras palabras. No, que no son nada más que aire que se va. Tus argumentos, tú sabes que pa' mí no hay más verdades que quererte. Sabes que no hay más, pa' mí no hay nada más que nuestro despertar. Déjame verte. No, si te vas, al menos déjame verte. Al menos quítame esta venda ya. Sin trampas, déjame verte. Ayúdame a olvidarte si te vas, quítamela. Deja que pueda verte. Dime sin peros que no sientes nada. Y al menos déjame verte. No. Os cuento, por aquí tengo algo que a veces hay personas que no están contentas con su forma, su físico, y se inventan a ellos mismos, a veces para bien, a veces para mal, pero bueno, es el cuento de la mariposa infeliz, ¿no? Érase una vez una mariposa que tenía alas marrones, con dibujos muy apagados. Cuando veía a su compañera de viaje, ella siempre quería volar entre ellas, quería enseñar sus maravillosas alas, sin darse cuenta que era la menos atractiva del grupo. Tanto era así que alardeaba de sus colores, del brillo de sus alas, y en su vuelo siempre revoloteaba con giros acrobáticos que incluso ponían en peligro su corta vida. Las demás, con preciosos colores y dibujos que hacían detenerse a los habitantes de ese bosque para observarlas, no presumían de ello. Simplemente volaban esperando encontrar el momento de hacer posible el destino de su vida, que no era otro que poner en un agujero de un tronco los huevos para seguir la vida de la especie. Pero la mariposa marrón seguía perdiendo el tiempo en querer ser lo que nunca iba a lograr. Llegó el final de su tiempo sin alcanzar a obtener el sitio ideal para dejar el fruto de la pareja que nunca encontró. Y es que hay personas que, como esa mariposa, no saben entender qué son y cómo son, y siguen queriendo ser la más bella de su especie, y es el escudo que rodea a aquellos que no saben quererse y que ponen en peligro su propia felicidad. Por eso, si tú eres una mariposa de alas marrones, vuela como sabes y no dejes que tu destino cambie por querer ser precisamente quien no eres. A irnos con una, con alguien también de hace unos cuantos de años, ¿verdad? Pero que no por ello deja de gustar esta canción tan bonita de Maritrini, Cuando me acaricias. Cuando la lluvia cae, se funde el hielo, y cuando me acaricias, se quema el fuego. Aún es tan temprano, nos queda tiempo. Amor, no marches, que tengo miedo. Cuando la lluvia cae, se funde el hielo. Nos marcharemos lejos de nuestro pueblo. Tendremos una casa de lluvia, amor y fuego. Por favor, no marches, me quedaré en silencio. Y destruiré la casa, me quedaré en el pueblo. Olvida lo que dije, amor, te quiero. El sol está naciendo, murió mi sueño, la vida y las gentes se están vistiendo, y tú tienes que irte con todos. Te esperan tus amigos, el campo, el sol y el viento. Adiós, mi amor soñado, tú sabes que te quiero. Aquí está tu casa de lluvia, amor y fuego. Adiós, amor soñado. Tú sabes que te quiero. Aquí está tu casa de lluvia, amor y fuego. Cuando la lluvia cae, se funde el hielo. Gran verdad, ¿eh? Cuando la lluvia cae, se funde el hielo. Ahora vamos a seguir leyendo. Recordarte que seguimos aquí en tu radio, en Onda Sevilla Radio, en el 106.2 de la frecuencia modulada, para los que estáis en la provincia de Sevilla y para todos aquellos que nos escucháis a través de internet en las www.ondasevillaradio.com. Bueno, y ahora leeros otro que tengo por aquí y se llama Punto y Punto del Vivir, que dedico pues a todas aquellas personas de cierta edad que han vivido tanto tiempo con el amor, con su pareja, y ahora no cuentan con él, y esa tristeza a veces agota esa batería de la vida. Pero bueno, vamos a leeros Punto y Punto del Vivir. Estaba sentada en su sillón. Los años la dejaron allí, el hilo entre sus dedos, el alma con una cicatriz. Rezaba con un susurro al viento, la vista cansada de vivir. Todo eran imágenes de sus recuerdos, esos que le hacían feliz. Un punto y otro punto eran sus compañeros, vuelta y nudo para seguir. Levantó su vista un momento, su rostro templado y sin abril, en la ventana un árbol y el cielo, con el fondo apagado del añil. La tarde se marchaba de nuevo. El cristal reflejó un nombre sin oír. Todo era triste sin verlo. Se marchó en tiempo de vivir. A él era quien echaba de menos. Solo los dos entendían ese latir. Punto y punto entre sus dedos, vuelta y nudo para seguir. Y como tonadilla, un suspiro de consuelo, de saber que a su fin el amor que estaba lejos se verían en ese cielo añil. Una noche se apagó ese suspiro viejo, el punto que quedó allí. Ahora se teje desde el cielo. Bueno, pues no nos queda más tiempo. Solo decirte que espero que hayas pasado una tarde romántica, una tarde de sentimientos, y que espero también que la próxima semana estés aquí, en el mismo sitio y a la misma hora. Y sé cada día más feliz, que es lo más importante. Hasta el próximo día.